Gracias, Teresita. Buenas noches. Primero agradecer a la Federación la invitación, como es de orden. Voy a cerrar la puerta, permiso. Porque no, la verdad que hablar con ruido es complejo. Estimados compañeros, el tema que nos convoca es un tema complejo. Es un tema que yo creo que de la grilla que está planteada para el concurso es de los más complejos. O sea que ojalá no salga. implica una serie de esfuerzos de carácter intelectual, de carácter de estudio. Y cuando la Federación me planteó la posibilidad de preparar esta charla, me paré de varios lados y bueno, y quiero contarles desde dónde vengo y para qué vengo. Mi intención no es dar el tema, no puedo dar el tema. Mi intención no es hablar del tema para prepararles el tema, que eso que hace mucha gente de preparar el tema, que va, cobra por preparar el tema, me parece que no va para ahí. Yo no puedo hacer eso ni quiero hacer eso. Mi intención no es venir a contar verdades absolutas, no va por ahí. Lo único que puedo hacer, que estoy en condiciones de hacer, es de compartir un proceso de estudio a partir del tema, donde me pongo en el lugar de maestro concursante y compartir con ustedes una producción intelectual en torno al tema. Y facilitar cierto enfoque, pero sobre todo me parece que la historia, aunque suene demagógica, pero realmente es cierto, el tema se construye, lo construye cada uno de ustedes. Lo único que puedo hacer yo es facilitar, es compartir desde dónde me paro para pensar este tema tan complejo. Y para eso lo primero que hice fue ir a las fuentes. Entre ellos la página del Consejo de Educación Primaria, a ver dos cosas. El tema, grave error a veces para los que hacemos concursos, es hacer el concurso sin leer el tema. Y terminamos escribiendo de boñato cuando nos pidieron chorizo. Entonces, el primer tema es entender el tema. ¿Qué se nos pide acá? Y el segundo tema, estimados compañeros, como es un concurso, ver qué criterios maneja el tribunal para corregir el concurso. Eso es nuevo. Cuando yo concursé en el año 97, los criterios no estaban puestos en público. Claro, ustedes pueden decir, bueno, la casuística me llevará, capaz que no tengo suerte, el tribunal no me entiende. Eso es casuística e incontrolable. Pero si es un documento público, pensar en torno a ese documento, pensar en torno a ese proceso y en función de eso preparar el concurso. ¿Está? Va por ese lado y bueno, hoy me empecé un encuentro en tres dimensiones, tres elementos. El primero es análisis de los objetivos de la prueba y los elementos para la construcción de un texto académico. Voy a dedicar un rato a ver cómo se hace un texto académico, cómo tendría que ser normativamente la construcción del texto que ustedes van a hacer. El segundo es un acercamiento a las consideraciones de Adela Cortina y José Luis Revelato, que son los dos autores que yo quiero compartir con ustedes como marco para pensar el tema de la ética. Como está planteado en el tema, un autor extranjero y un autor nacional, y podré exponer y compartir con ustedes por qué me baso en estos dos. El tercer tema, reflexiones sobre categorías de análisis a partir del estudio de la ética y el acto educativo. Es decir, no es un concurso sobre ética, no vamos a hablar de Aristóteles ni vamos a hablar de Kant, que son los dos monstruos que están atrás de todo esto. Para trabajar con Aristóteles, con Kant, con Platón, para hablar de ello, se precisaría estudiarlo, tendrían que tener, pero no es un tema de ética, de filosofía, es un tema de filosofía de la educación. Y acá me quiero detener y que conversemos, si ustedes tienen dudas, que conversemos sobre qué elementos centrales implican la construcción de un texto académico. Para eso lo primero es ir y tratar de ver qué nos pide, que ustedes lo pudieron ver esto, las pautas de corrección, ¿la han leído? ¿Por qué es central tenerlas claro? No, porque no es un concurso, no puede ser pensado como una instancia común y corriente. Ustedes están concursando para rankear en un lugar. Y por supuesto, sin prostituirse desde el punto de vista intelectual, no es la idea, pero sí tenerse las pautas del concurso. Si ustedes no van a hacer el texto que quieren, van a hacer el texto en base a lo que piensan que les pide el tribunal. pararse de ahí es fundamental, si no, van a marchar. Porque las pautas más o menos se podrán respetar o no respetar, pero no es una conversación, es un concurso. Y me quiero detener un poco en el primero, ¿no? Creatividad, originalidad y análisis reflexivo de la propuesta. No se trata de hacer un texto repitiendo autores. No se trata de vomitar durante 4, 5, 10 hojas un montón de autores. No se trata de hablar lo que dijo Cortina o lo que dice Revelato o lo que dice Kant o lo que dice Platón. Se trata de cómo a partir del texto yo digo algo interesante. Ahí está el punto. El concurso no es repetir un texto leído. El concurso, el texto que ustedes van a escribir, es una convocatoria a pensar a partir de los autores. Y lo que más puntúa el tribunal, y por eso lo pone en primer punto, es la creatividad, originalidad y análisis reflexivo de la propuesta. Fundamentación a partir de aportes teóricos, investigaciones vigentes. Cuando uno prepara un concurso, en general en cualquier actividad intelectual, pero cuando uno prepara un concurso, el primer punto es la humildad intelectual. Y la humildad intelectual, estimados amigos, parte por asumir que uno no va a inventar mayormente nada. Que lo que uno está haciendo es pensando a partir de lo que otros pensaron. Y el punto de vista de someterse a un aporte teórico es fundamental. Los maestros tendemos, los educadores en general tendemos a sumarnos a una visión filosófica muy liberal, muy humanista. Nosotros hacemos lo que queremos, pensamos lo que queremos, estamos donde queremos, y nos cuesta someternos a la tiranía de la teoría. Uno piensa por estructuras por redes de significado, sea consciente o no sea consciente. Entonces, entender un aporte teórico es acercarse, ponerse en los pies, como plantea Kant, ponerse en los zapatos de una formulación de un teórico determinado. Yo no puedo ir al concurso pensando que voy a escribir lo que quiero. Yo voy a escribir en función de los aportes que, disciplinada, ordenada, meditada y sistemáticamente, sea capaz de leer. Yo, si no leo, yo, si no estudio, yo, si no me someto a la tiranía del libro, voy a ser simplemente una persona que habla de sentido común. Nada más. Capaz que tengo un sentido común maravilloso. La tiranía de horas, con la cola en la silla, leyendo y entendiendo la teoría que otro pensó antes que yo, es central. Es central. No es un concurso de opiniología. A los tribunales no les importa sus opiniones. Les importa. El concurso no es un concurso de opinión. No es la tertulia del espectador. El concurso es encontrar un chispazo de originalidad fundamentada teóricamente. Y para eso, la tiranía del libro, de la disciplina. Después lo otro, relación teoría y práctica, justificando la pertinencia del planteo. Esta relación teoría y práctica implica todo un tema en sí mismo, que es la teoría y que es la práctica. Cuando los maestros, y en el campo educativo, ese binomio de teoría y práctica se problematiza tanto, tengo distintas formas de abordarlo, pero brevemente, tenemos que tener claro, estimados amigos, no me acuerdo quién lo dijo, pero no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo, si no entiendo el marco teórico de donde estoy, lo que estoy haciendo es la práctica que yo puedo hacer cuando juego al fútbol o cuando cocino, pero una práctica profesional. Entonces, a mí la teoría son los lentes que me permiten abordar la práctica. Yo, si no tengo como profesional una teoría que me respalde, estoy hablando desde sentido común. Si yo no entiendo teóricamente qué significa, por ejemplo, el término de evaluación, adelante, adelante. ¿Qué significa el término evaluación? Y no entiendo los fundamentos epistemológicos que están atrás del acto de evaluar. Voy a terminar entendiendo la evaluación como la entiende, por lo general, el modelo hegemónico. Y voy a perderme el rastreo. Entonces, en relación a teoría, ¿cómo eso yo no lo aplico? La práctica no es una cuestión de aplicar. Ojo, si yo digo, ¿cómo aplico esto? Juan Pedro, ¿cómo aplico esta teoría? Ya con el término aplicar, tengo una concepción positivista determinada. La práctica es mucho más que aplicar algo teórico. La práctica es un proceso por el cual yo me sumerjo en acciones de un campo fenomenológico de los fenómenos que tiene un fin determinado. Después, explicitación y adecuación a la selección bibliográfica y la inclusión de autores nacionales, organización del tema, progresión en su desarrollo, presión conceptual y terminológica, cohesión del texto, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Esto nos lleva, y que esto quería conversar un poquito, a que el concurso es un texto académico. Desde el punto de vista textual, lo que ustedes tienen que producir en un concurso es un texto académico. Es decir, un texto que tenga elementos esencialmente de producción intelectual serios, ordenados, justificables. Es decir, un texto capaz de exponer una tesis principal. Y esto es donde ustedes tienen que encontrar el punto. Ustedes tienen que partir, cualquiera sea el tema, de una tesis, de una construcción de un punto sobre el cual ustedes van a exponer. A partir de los autores, ustedes construyen una explicación, que eso es una tesis, un estado de situación al cual ustedes van a abordar a partir de los autores. Fruto de la reflexión, explicarla y explicitar el camino por el cual se llega a esos postulados. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre un texto académico y un texto, por ejemplo, de la Biblia? La Biblia no es un texto académico, la literatura. La belleza de un poema no va en el proceso por el cual el autor históricamente se sitúa, y eso es relevante, es irrelevante. La belleza de un poema va por las cadenas internas, por cómo me convoca a mí. Un texto de carácter teológico, un texto de carácter religioso, no necesita explicitarse en sí mismo. Dios creó el mundo en 7 días. Es un texto religioso, se tiene fe o no se tiene fe, no es un texto académico. La clave del texto académico, estimados amigos, es que dentro de ese texto tiene que establecerse el conjunto de cadenas que me permitan comprender mi tesis. Si yo digo, como quiero compartir hoy, la modernidad ubica a la ética como una dimensión central en la construcción del sujeto, yo tengo que explicar por qué. Si no, queda como una aclaración de principios. El texto académico internamente tiene que dar cuenta de las huellas sobre las cuales está compuesto. Si uno va a rastrear un poquito, es lo mismo que un acto de educar. Cuando yo doy una clase, cualquiera sea, si es un niño de inicial, si es un niño de sexto año o si es en un posgrado, yo tengo 2 posturas para pararme. Yo voy con la óptica del maestro, verdad revelada. La verdad es esta, señores. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. O tengo la oportunidad de compartir mi saber y dar cuenta de ese saber a partir del proceso que yo llegué a él. Y este es el otro punto. Poner en público el conjunto de preceptos que sostienen una reflexión. ¿Me van siguiendo? Dudas, discrepancias, por favor, es cuestión de ponerlas. La clave principal es exponer el punto sobre el cual se va a exponer. Eso significa pararse en un marco teórico y recortar o seleccionar un elemento o categoría. El primer problema que puede tener un concursante, o que podemos tener cualquiera cuando abordamos un estudio o elaboramos un escrito, una tesis, es pretender hablar de todo. Elegir es perder. Elegir es perder. En todo orden de la vida. En el concurso ustedes tienen que tener la valentía intelectual de perder. Aquel concursante que quiera asumir, a ver, sí, en todo sentido, de dejar de lado un montón de cosas y asumir unos zapatos sobre los cuales van a explicar. Si van a hablar de todo porque leyeron un montón y porque se pasaron y justo tocó el tema que estudiaron y estudiaron y estudiaron y van a hablar de todo, marcharon al pan. Marcharon al pan. El punto es, ¿cómo a partir de un texto, de un punto que ustedes quieren desarrollar, desarrollan ese punto? Porque lo que se va a fijar el tribunal esencialmente no es todo lo que ustedes saben sobre ética en este caso. Lo que se va a fijar el tribunal es cómo piensan el acto educativo a partir de 2 autores que abordan el tema ética. Y ahí van a tener que elegir. ¿Dónde me voy a parar? ¿El rol docente? ¿El docente como un plante? ¿Qué tiene que dar la ética sobre el rol docente? ¿Qué tiene que hablar? El acto de enseñar. ¿De qué pueden hablar? Del lugar del saber, qué es lo que hay que enseñar y para qué. ¿Qué nos puede decir la ética de eso? ¿Qué nos puede decir el contexto como herramienta central para enseñar? ¿Qué dimensiones hay? Y ahí es donde ustedes tienen que elegir. Y eso es elegir un punto. Imaginemos la realidad social como un continuo. Lo que tiene que lograr una persona que reflexiona sobre un tema, que estudia sobre un tema, que pierde tiempo y que se sacrifica por el tema, es cortar. Yo de esto voy a hablar de esto. Mi madre es una mujer maravillosa y siempre me dice lo mismo. Juan Pedro, no pelees en varios frentes. Pelea uno por vez. Y bueno, y hay una cuestión que hace los analfabetos, lo tienen más claro que la gente que estudia posgrados y es doctorados. No se puede dar todo a la vez. Elijan. Siéntanse seguros de un tema. Aborden ese tema. Y el tema del que escriban es el tema que los hizo ser maestros, estimados. Es el tema que les pica, que les saca el sueño. Es el tema que les rasca. Es el tema que les duele. Es el tema sobre el que están siempre. Todos tenemos obsesiones de las cuales venimos de más profundo infancia. Por algo están acá. No por el título, no por magisterio. Por algo están acá. ¿Qué obsesión tienen ustedes? Y esa obsesión es la que está en todos los temas. Véanlo desde el punto de vista ético. La libertad, el enseñar, el vínculo, eso es cuestión de ustedes. Segundo, elegir un buen título, esto ya estando en la estructura del texto, yo por dónde comenzaría el concurso, redactar un abstract de no más de 300 palabras, media carilla. De manera que el tribunal, en la primer carilla, diga, esta persona está diciendo algo interesante. Lo que ustedes no pueden decir en 300 palabras, no lo van a poder decir en todo el texto. No lo van a poder decir. Sí, sí. Abstract es un término académico que se refiere a un abstracto, sería. Se le llama como a la síntesis de lo que tú vas a decir. ¿Está? No, a lo que tú vas a decir. A lo que vas a escribir. Es como el sub, es la abstracción de lo que vas a decir. Por ejemplo, una abstracción de la conversación. Perdón, dale, dale. Claro, un resumen. Exacto, exacto. De 300 palabras, no más. Por ejemplo, yo qué sé, a mí me preocupa el saber. A mí lo que me preocupa y donde visito siempre es el tema del saber. Siempre. Si yo armaría el tema, lo tomaría. ¿Qué tipo de saber se puede vincular desde el punto de vista ético en la escuela? ¿Por qué? Me pregunto yo permanentemente, ¿por qué tengo que enseñar todo a todos? ¿Qué dimensión ética hay ahí? Y yo hablaría de eso, pero cada uno hablará de lo que le rasque. Si no se puede decir lo importante en esa cantidad de palabras, es probable que no se tenga nada importante para decir, se va a repetir autores nada más. El otro elemento, después del abstract, yo construiría un sumario de lo que voy a desarrollar. Acuérdense que ustedes no escriben para ustedes, escriben para el tribunal. Y el tema del orden y la secuenciación es central. Ese sumario no es una cuestión de lo más general o más particular. Es un tema que tiene un sumario que da la construcción de los autores, de los temas que ustedes van a dar. Cuarto, un desarrollo claro, sencillo, sin valoraciones poéticas, lógicamente establecido, cuidando la presentación de los párrafos. Párrafos cortos, párrafos que no sean enormes, cuiden la presentación de los párrafos. No pongan el mar de fueguitos de Galeano. A nadie le importa eso. Al tribunal no le importa que les guste Galeano o Benedetti. No empiecen con un poema. No tiene sentido desde el punto de vista académico eso. No pongan giros literarios. No es un ejercicio de literatura. Es un texto académico. A nadie le importa si sus alumnos tienen hambre o no. Porque yo que trabajo en la escuela... No, eso no va por ahí. No importa lo que ustedes sientan. Es un texto académico. Sí. Es un texto académico. Por último, cierre el texto. Retomo el punto y afino las conclusiones. Y por último, no me puedo olvidar de la bibliografía. Que diga, bueno, yo leí esto a partir de esto. Yo tengo esta barra atrás que me respalda. Tengo a De la Cortina, tengo a Revelato, tengo a Kant, y estos son los textos que leí. Si ponen Quehacer Educativo, número 24, son puntos en contra. Tema de aula, son puntos en contra. Son puntos en contra. Yo hice temas de aula, yo escribí temas de aula. Hoy, no tengo nada contra nadie. Pero dentro de los temas de aula hay una bibliografía. Claro. Claro, no, porque han aparecido cosas de todo tipo y color. Entonces, me parece que ¿cuál es la función de la bibliografía? No es una función pedante intelectual. Es una función que el que lee, en lo que hablamos hoy, tiene que tener la capacidad de ver el camino teórico que ustedes recorrieron para llegar ahí. Esos puntos. Dale. ¿Nombre y autor? Nombre y autor. No, nombre, el nombre, autor y el título. Por favor, sin falta, hay autores que a mí toda la vida me son difíciles de escribir. Philippe Mérier, un autor al que amo y nunca me acuerdo cómo se escribe. Foucault lo escribí mil veces mal, o sea, traten de repasar. Y yo vuelvo, y discúlpenme, porque además lo siento así, trato de ser un tipo honesto, esto exige mucho sacrificio. O un concurso. O sea, el que no esté dispuesto al sacrificio en el concurso, que se dedique, que no lo pierda tiempo. Porque le ven mal. Porque solamente hay que ser muy cra, y yo no creo que haya cra, para hacer las cosas sin estudiar. ¿Y qué implica? La tiranía de la silla. La tiranía de pasar horas, días, semanas estudiando. Pero miren qué interesante. ¿Eh? Claro. Yo, cuando di el concurso, ahí me anularon una prueba entera y la efectividad. Con 45 puntos. Hoy no pasa eso. ¿Qué nos debe parecer un texto académico, estimados amigos? Giros literarios, metáforas cargadas, palabras no pertinentes, sensaciones personales, opiniones subjetivas, experiencias personales. Porque yo fui... No vayan por ahí. Fundamenten teóricamente. No es de recibo que hicimos la práctica rural en tambores y había niños descalzos. Eso no es de recibo, no es una medida de sensibilidad del concurso. El concurso es un espacio de producción académica. Que eso yo lo use y lo tenga en cuenta a la hora de mi forma de pensar y de ser, por supuesto, pero no es relevante a la hora de escribir el texto. ¿Qué otra cosa que uno ve mucho en los concursos? Párrafos extensos de 10 oraciones, 20 oraciones, no, corten. Comas mal puestas. Estudien gramática, estudien ortografía y háganse revisar el uso de las comas. El 95% de los hablantes de idioma español pone mal las comas. El problema no son los tildes, el tema es cómo usamos las comas. Que usamos permanentemente comas para separar enunciados, ponemos coma entre sujeto y predicado. Permanentemente estamos poniendo mal las comas, y los usos de las comas, que son mucho menores de los que nosotros usamos, los usamos mal. Entonces, estudien, repasen gramática, tomen la gramática del Arcos, de la Real Academia, analicen si tienen problemas con los puntos y como es con los tildes, que todos los podemos tener, tenemos problemas con los tildes diferenciales, con las y las eses. Si tienen una duda ortográfica, cambien de palabra. Cambien de palabra. Pongan otra palabra. Todos tenemos falta de ortografía, todos, nos la mostramos, claro. Entonces, el uso de la gramática es central, el armazón sobre el cual yo me iba a parar para poner, ¿está? En resumen, un texto académico implica la explicación de la tesis fundamental y la cadena de reflexiones que llevan a ella, y esto yo quiero, permítanme compartirlo por favor con ustedes, un concurso no se gana ni se pierde ese día. El concurso es el resultado de un proceso que empezó cuando ustedes eligieron ser maestros o antes, o ustedes en el tiempo libre o ven a Tinelli y se ponen a leer, o es cuando ustedes el fin de semana o van a ver o leen las caras y gente o yo qué sé, o vemos una, o nos ponemos a vamos a una obra de teatro medianamente inteligente. Ahí se cocina el concurso, como ahí se cocina el maestro. ahí se cocina el maestro. Si yo me muevo en un abanico de absoluta mediocridad, cuando tenga el concurso voy a un concurso mediocre. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. De ninguna manera es igual leer a Albert Camus y a cualquier autor que les parezca relevante que leer, no sé, Caras o Gente. O la hora de los deportes, o ver la hora de deportes. Ahí se cocina el concurso porque es el capital cultural que yo tengo presente. En el momento de redactar la prueba, no es excusable, se equivocó el tribunal, no me entendieron. Si traten de explicar casuísticamente las cosas por ese lado, les va a ir mal. Se pueden equivocar una vez, dos veces, pero el tema es cómo yo incrusto el proceso del concurso en mi lugar de maestro. ¿Está? Se da el concurso que se es como maestro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo no quiero decir con esto que alguien que sale primero en un concurso sea mejor que otro. ¿Está claro? Lo que estoy diciendo es que académicamente cumple más las reglas que otro. Y ahí es donde se cocina el pescado. Una de mi mejor amiga, mi hermana, es una maestra maravillosa. Es la maestra que yo quiero para mi hija, por ejemplo. Pero ha tenido una suerte complicada en los concursos. Es maravillosa maestra, excelente maestra. Lo que pasa es que el concurso no me mide lo que yo hago con los chiquilines en la clase. El concurso me mide otra cosa. Y tenerlo claro me parece que es importante. Bien, entremos al tema, estimados amigos. ¿Dudas sobre esto? ¿Discrepancias? ¿Dudas? Me parece válido totalmente. Algo que nos ha quedado claro. Me parece que se cocina eso, en la presentación se cocina una parte del concurso que ustedes vayan a dar. Yo digo que también te limitan la creatividad mental, que te están diciendo, no, la letra no sé cuánto, no dejes peña ni identificatoria, como que también te tienen una presión, también puedes pisar un sumario en esquema, me van a pasar el... Uh-huh. Eso también te limita, porque, Dios mío, a ver si cambio el rumbo de la letra me van a... Uh-huh. Claro, yo sí. Claro, no, no te van a anular la prueba por poner sumario o tal cosa. Lo que busca el concurso es la no identificación. Entonces, ni los colores, un lápiz y nada más. Lápiz y goma y la misma letra y poner punto y claridad y dejan espacio. Sí. Sí. Ahí va. No. Los textos académicos se ponen en primera persona del plural. Nosotros pensamos que podemos usar la primera persona del singular también, no hay mayor problema. No. Lo que me refiero con la subjetividad es algo que es bueno, porque a mí me interesa este tema, me parece importante, porque yo el otro día tuve una reunión con una madre, ¿entendés? A eso voy. Porque yo que soy hijo de una madre analfabeta, he logrado ser maestro, está bárbaro, pero no es relevante. Es relevante, para uno es relevante y está bárbaro. Y es importante y la identidad de uno. No es relevante ahora hacer el texto que te convoca a vos para esa instancia. ¿Está? Yo creo que la pertinencia, y creo que tengo un poquito lo que dijo la compañera recién en el tema de la creatividad. La creatividad, el texto usted tiene que ser muy creativo. El tema es qué entendemos por creativo. La creatividad no pasa por... la creatividad a la que apela el concurso es la creatividad de el pensar a partir de un texto, del reflexionar. La creatividad de dónde yo encontré el punto central que me permite a mí desarrollar el tema. Sí. Pero lo que yo te pregunto, ¿cómo reflexionar sin caer en la subjetividad? Capaz que no, tenés que reflexionar. Claro. Ver, capaz que el término subjetividad, capaz que tenemos distintas visiones. Cuando hablo de eso, yo no hablo de experiencia de una, no te digo de eso que tú decís, de contarle al tribunal cosas de uno mismo o experiencias diarias, pero que puedo vivir a los otros. ¿Cómo no caer en la subjetividad cuando uno habla de la reflexión? No, Por supuesto que la subjetividad tiene que estar desde el punto de vista de construir. Lo que tu subjetividad o tu texto tiene que estar sustentado sobre elementos teóricos que hace público. A eso me refiero. Pase. Ah, la ética. Todo es ética, decimos los maestros, porque todo es ética. Si todo es ética, entonces el tema de hoy, vámonos que tenemos dos cosas interesantes para hacer. Si todo es ética, nada es ética. Ah, porque todo depende de donde se mire. Sí, cuando estoy viendo un partido de fútbol, capaz que puedo decir. Pero cuando estoy hablando de un espacio profesional, no todo depende de donde se mire. Eso tiene que ser, me parece, claro. El discurso pedagógico donde nosotros estamos, que es el discurso pedagógico moderno escolar, establece reglas. Yo tengo que enseñar, tengo que plantearme determinado lado. Yo no voy a hacer a la escuela lo que quiero, ni me inspiré la oreja de Zeus y saqué ideas. Eso, lamento decirles, pero capaz que eso lo puede hacer una persona que esté haciendo una interesante animación en un cumpleaños infantil. Pero un maestro no puede hacer eso. Por más, por un montón de elementos que no vienen al caso hoy. A lo que voy a decir, no, uno tiene que tener la humildad de someterse a una estructura en la cual da cuenta. Así nos pasa en la familia. ¿O acaso el que es padre puede hacer lo que quiere? ¿O la que es madre puede hacer lo que quiere? ¿O enseñar como quiere? En cualquier construcción institucional humana, un juez puede hacer lo que quiere, da justicia como quiere. Un político puede hacer lo que quiere. Un maestro puede hacer lo que quiere. No estamos yendo de tema, pero me parece que viene al tema de la estructura teórica donde yo hablo. La creatividad no es, es la diferencia entre paye y producción intelectual. Discúlpame. Mira, yo acá puse al final. O sea, no, no. Puse en el anterior. Me parece que eso es distinto a una reflexión en cuanto al tema. Ahí va, la reflexión tiene que estar al principio. Tiene que estar al, sí, sí. La reflexión tiene que estar al principio. Y ya, o sea, todo el tema es una reflexión. Ajá. Pero digo, muchas veces a mí personalmente me han aconsejado que bueno, que al final del tema de repente poner como una reflexión personal. El texto tiene que ser elíptico, tiene que ser elíptico, o sea, tiene que terminar como empezó, tiene que cerrarse en aquel punto que vos elegiste al principio. Porque todo es una opinión. Claro, porque todo es una... Exacto. Exacto, exacto, exacto. En Uruguay nos cuesta muy poco opinar de todo, ¿no? Y creer que esa opinión puede basarse en sentido común. Todos. Me parece. Ahí va. Yo creo que. Yo digo, sí, la opinión personal es a nivel de conclusiones. Sean austeras con las palabras. Las palabras son cárceles. Uno dice una cosa y va. No. Mientras menos palabras rimbombantes utilicen. Hay una frase muy tonta, pero me parece que está buena. Uno es. No es dueño de sus palabras, pero sí de sus silencios. Es media de Paulo Coelho, media boluda. Pero en el fondo, me parece que hay algo interesante. Mientras más palabras utilicen, son más posibilidades de interpretaciones que usted le da al tribunal sobre cosas que hay que ser cuidadoso con las palabras. El mejor escrito no es el que tiene 10 hojas. No. Es el que dice cosas serias. Y si ustedes estudian, se va a ver. Hagan el ejercicio, comparen, los temas los tienen que hacer antes, no los pueden hacer ese día, los tienen que elaborar antes en su casa. Lo que tiene que hacer ese día de sentarse a escribir es ver. Y miren que está bueno que tejan relaciones entre los temas mentalmente. Y ahora vamos a hablar un poquito de las categorías. Yo les hablaba de mi obsesión por el saber. Si uno estudia antropología, literatura, vuelve a eso. Y siempre va. Hay temas que cada uno sabrá qué temas la acompañan y la acompañan desde que nació. desde que nació, desde que empezó a acompañarse en su tierra de infancia. Si uno rastrea por qué está acá, en gran cantidad es por lo que pasó con ustedes cuando eran muy chicos y muy chicas. Y eso está bueno visitarlo de distintos marcos teóricos. Bien. Vamos a salir del tema, ¿les parece? ¿Ya cuánto vamos? La dimensión axiológica del acto educativo. Yo cuando te diga esto dije, ¿en qué camisa de once varas me metí? Yo disfruté mucho preparando esto. Mucho, mucho. La verdad que disfruté mucho, mucho. Fue un tema complejo. Yo lo disfruté mucho. Y creo que si no se disfruta no se puede hacer. Si se vive como condena, marchamos. Pero es un tema complejo. Es un tema tan relevante, tan importante y tan complejo. Yo acá encontré, estimados amigos, dos puntos distintos en el tema. Como dos caminos que nos plantea el tema, que además están claramente separados por el punto. Uno es la dimensión axiológica del acto educativo, que ya ahí tenemos para hacernos una fiesta. El otro es reflexiones específicas sobre fundamentos éticos, tomando como referencia a un autor nacional y otro extranjero. A mí me parece maravilloso esa tendencia de la escuela uruguaya a dividir el mundo entre fronteras para adentro y fronteras para afuera. Entonces, creo que ahí ya hay una visión, ¿tá? Una visión de la educación y de los aportes nacionales y otros extranjeros. Pero acá hay dos puntos que podríamos empezar a compartir. Primero, la dimensión axiológica del acto educativo. ¿De qué estamos hablando ahí? Y lo primero fue muy primitivo lo que quería compartir con ustedes. Fui al diccionario de la Real Academia, fue un diccionario de filosofía, pero bueno, ¿qué es la axiología? Y la axiología, según la Real Academia, no, una definición interesante, si tienen acceso a internet, usen el diccionario de la Real Academia que está rrae.com.es, me parece, o sin es, pero es un lugar donde cualquier duda de carácter semántico se ve bien. Es el mejor diccionario que hay y está en internet, está online. ¿Qué es la axiología? Axiology, del griego, no voy a hablar griego, logi, logía, etcétera. Es una teoría de los valores. Es una teoría de los valores. Punto número uno. O sea que lo que ustedes van a trabajar en el tema es la dimensión de la teoría de los valores que está incluida en el acto educativo. Ahí ya tenemos para entrar y para hablar durante 7 días del concepto de teoría y del concepto de valor. El segundo punto, reflexiones específicas sobre fundamentos éticos, tomando como referencia ¿Y qué es la ética? El espacio moral, la construcción de lo que está bien, de lo que es correcto, la línea humana que permite dar explicaciones sobre el bien. Dale. ¿Quién? Ahora vamos a ver eso. La ética era el conjunto de problemas que atañen a lo moral, lo moral como conjunto de normas. Ajá. No, bien. No, está bárbaro. Mira, ahora cuando veamos el desarrollo, por vamos a ver qué dice Adela. Bien. Ahora vamos a hablar. Porque aparte hay tantas definiciones de ética y de moral como autores. Por eso vuelvo al concepto de hoy. Ustedes no pueden inventar un concepto de ética y de moral. No podemos. Si fuéramos filósofos y trayectoria académica, podríamos animarnos a escribir algo sobre el tema. Pero somos maestros. Trabajamos desde la ética. Ahí va. Ahí va. ¿Y en qué te vas a...? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre cómo es? Isabel. Isabel. Isabel. ¿Y en qué nos vamos a basar? Nos vamos a parar sobre hombros de gigantes, de gente que pensó el tema antes que nosotros y lo hizo mejor. Entonces, no significa que esto sea la versión definitiva del compendio de ética sobre la educación. No. Significa que hoy es 7, ¿no? Hoy, 7 de mayo, yo comparto con ustedes hasta lo que llegué hoy. Capaz que dentro de 15 días o el año que viene lo armo de otra manera. Pero ¿en qué me voy a basar? Me voy a basar en autores reconocidos que me van a dar luz sobre el concepto de ética. Esa obsesión que tenemos los maestros de estar inventando todo el tiempo, que ojo, tiene un concepto filosófico humanista claramente atrás. Para nosotros decir el maestro tiene que ser humanista, tiene que ser liberal, sí, está bárbaro, pero no puede ser tan paloma de no entender el conjunto de cadenas que afirman que sos humanista. Particularmente yo no me defino humanista, yo soy materialista, soy marxista, no soy humanista, y soy marxista de la línea estructuralista althusseriana, que entiendo, entonces no soy humanista. Pero entonces lo que digo es, yo no puedo ser paloma, y me parece bárbaro que es humanista, me parece maravilloso, y pero digo, no podemos ser tan palomas de creer que estamos inventando todos los conceptos todo el tiempo. No, vamos a lo que planteamos hoy, a ver qué autores nos apoyan ahí. Lo que vamos a ver de la cortina ahora, Isabel, nos dice la diferencia entre... Claro. Y ante ese mar va a tener que asumir una. Y capaz que no asumís a de la cortina, asumís otra. Y está bárbaro si lo entendés y si te sirve como herramienta para pensar. ¿Está? Pero hay una diferencia ética entre ética y moral, teóricamente avalada por una tradición kantiana que establece eso. Pero bueno, otro autor te dirá otra cosa. Y además vivimos un tiempo donde todo vale todo, entonces agárrate, ¿no? Pero me parece que va por ese lado. Entonces, ¿de qué van a tener que hablar, estimados amigos? Van a tener que hablar, el tema lo convoca a pensar sobre el bien. El punto que me parece a mí central a la hora de pensar la dimensión axiológica es lo que está bien, lo correcto. Para eso hay una construcción teórica y filosófica atrás. Pero como maestros, que somos ese ejército laico, heredero de los jesuitas, heredero de la tradición teológica claramente, atrás de cada maestro hay, la escuela nació como un proyecto eclesiástico de formateo social, es la herencia. Entre Varela, entre el positivismo vareliano y San Ignacio de Loyola, hay una diferencia de mínima. Está la formación del sujeto, la construcción del sujeto atrás. Filosóficamente hay grandes puntos de contacto. Y está el tema del bien. Lo que está bien separado de lo que está mal. Lo que los convoca a esto es decir, bueno, ¿qué elementos sobre el bien están presentes en el acto educativo? Y no es menor que se plantee acto educativo. Lo educativo como un acto, como un instante. Ahí nos da para pensar un montón de cosas más, pero no vamos al tema. Y preparando el tema, yo quería considerar cuatro elementos que me surgían. ¿Qué entiendo por teoría? ¿Qué entiendo por valores y ética? ¿Por bondad? A partir de aquí armar el tema, y la reflexión se implica asumir y conocer un marco teórico del que voy a pensar la teoría de los valores y la conceptualización de lo que es educación. Voy a tener que asumir que entiendo por acto educativo y expresarlo. Voy a tener que asumir que entiendo por teoría de los valores. Isabel decía, ¿es esto o es aquello? Yo les aconsejo que ustedes digan, para fulano de tal, la postura es esta. Para fulano de tal, la postura es esta. ¿Entienden? Se van a respaldar con otros autores y no va a ser una mera opinión. Y van a estar demostrando que estudiaron. Todo en un mismo renglón. A ver. Claro. Bien. A ver. No, capaz que sí. Lo que te digo es, lo que vos no te podés hacer es... No, lo que vos no podés hacer es, lo que mi intención de plantear es que ustedes no hicieran un popurrí de autores sin sentido. Sin sentido, una cadena de autores o que ustedes pensaran reproducir. Claro. Exacto. Porque además el tema te pide dos autores, uno de referencia nacional y otro de referencia extranjera. Entonces, usted va a tener que asumir, cuando asume el tema, dos autores, que pueden ser una, pueden ser, yo trabajé, ahora vamos a hablar de otros autores posibles de abordar, muy interesantes, pero yo elegí dos, pero ustedes pueden elegir otros dos. Yo elegí a José Luis Revelato, como autor nacional, que bueno, va a ser un autor muy interesante para pensar como educadores, un autor maldito por el magisterio. Capaz que tiene mala prensa estudiar a Revelato, en la escuela Revelato entra poco, o no entra, y siempre entra lo mismo, Reina Reyes, Julio Castro, autores maravillosos, ¿no? Pero que parten de la concepción del ejército laico, ¿no? Son militares laicos que se pusieron el ejercicio laico a la espalda y crearon la concepción de la escuela que la tenemos hoy. Revelato no es ese. Por eso el desafío es traerlo para verlo, para visitarlo de otro lado. Pero bueno, la opción que ustedes hagan, se tienen que hacer cargo y bueno, pues está bueno. ¿A qué iba? Y acá me parece central este último punto para compartir. Construir categorías desde donde problematizar esa teoría. ¿A qué hablo de construir categorías? ¿Qué son las categorías? Son cajones, son espacios que me permiten visitar distintos marcos teóricos. Por ejemplo, la categoría de saber. Por ejemplo, el saber visitado a través de los conceptos de Revelato y de Cortina. La categoría de sujeto, la categoría de docente. Ustedes tienen que elegir categorías que van a cruzar con el tema. Estos autores que quería compartir con ustedes, Adela Cortina y José Luis Revelato, me parece que nos acercan a reflexiones teóricas sobre los valores y la ética desde el punto de vista educativo. Y humildemente yo encontré estos cuatro puntos que me parecen centrales para fundamentando por qué elegí. Entre ellos hay diferencias epistemológicas importantes. Ustedes la van a ver si estudian ellos. Los dos intentan construir un orden democrático desde lugares distintos. Adela es una persona que escribe desde una tradición habermasiana, universalista. Ella cree en la democracia universal, cree en la posibilidad de construir un contexto de comunicación que lleva a los sujetos a posibilidad de vivir democráticamente. El amigo Revelato hacía el hincapié de la democracia de otro lado, más comunitario, más emergente, la propia sociedad civil. Los dos desarrollan la idea de un sujeto autónomo, central en todo esto, la idea kantiana del sujeto autónomo. Desde aquí se puede problematizar los conceptos de modernidad y posmodernidad, sobre los cuales habrán ahondado muchísimo el magisterio, ¿no? Y está siendo presente, son categorías que no pueden faltar en la cartera dama de bolsillo de caballero. Y después, trabajan en el campo de la ética como espacio de investigación y de acción política. Que es la diferencia entre tomar el tema como una charla de boliche o tomar el tema como un campo donde hay investigación teórica atrás. Porque hablar de ética da mucho para charla de boliche, ¿no? Da mucho. Bien, y para eso me tomé la libertad de elegir un texto de Adela Cortina. Se llama Ética sin moral. Yo voy a dejar estos textos en... Yo trabajo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Yo voy a dejar estos textos en la librería de enfrente. Los voy a dejar una semana, que queda en la calle Minas, me parece que es la que sube. ¿Es Minas? Magallanes. En Magallanes hay dos fotocopiadoras, una de unos muchachos. Si usted se para en la puerta de la facultad, la que está a la izquierda. Yo pongo mañana voy ahí, dejo los libros a nombre de Mir, y el que quiera verlos los puede sacar, los dejo una semana, y el que los quiera sacar los puede sacar de ahí. Ética sin moral, que son los textos que vamos a trabajar, algunos capítulos, pero me parece que es un texto interesante para entrar al tema. Ahí la cortina no es educadora, es filósofa. Es una filósofa que está en plena etapa de producción. En la librería de facultad, la librería no, en la biblioteca de facultad hay un texto de Adela Cortina. Cuando ella vino a la facultad hizo una presentación, es un texto chiquito, es una conferencia que es bien interesante, que habla sobre el término ética y educación, que lo pueden sacar, es muy cortito, lo pueden fotocopiar y después aportar al tema. Y acá lo primero es, planteando un poco el planteamiento de Isabel, es ¿qué es la ética? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? ¿Y qué plantea Adela? Es aquella dimensión de la filosofía que reflexiona sobre la moralidad. Es decir, en aquella forma de reflexión y lenguaje acerca de la reflexión y el lenguaje moral, con respecto al que guarda la relación que cabe a todo metalenguaje con el lenguaje objeto. Es un trabalenguas. Vamos a paso a paso. ¿Qué nos quiere decir acá? ¿De qué habla la ética? Habla de la moral. Y es una dimensión filosófica de reflexión que va más allá de la moral emanada por la práctica. La ética que nos plantea Adela es una ética hija de la filosofía, dentro del campo de la filosofía, que esencialmente se establece un proyecto de investigación con un campo atrás. Ella separa de presupuestos kantianos, aristotélicos, habermasianos, críticos, para postular para desarrollar sus postulados. No es, y ahí está el punto, la ética no es un lenguaje prescriptivo. Ahí está la moral para Adela, la moral del maestro. La maestra no puede salir de noche si es soltera, eso tenía que firmar la maestra hasta principios del siglo XX. El maestro no puede andar visitando niños jovencitos, ¿sá? No puede andar por prostíbulos. Era causa de destitución en el siglo XIX que al maestro lo agarraran en un prostíbulo. Al policía no, al maestro sí. Entonces, ahí hay una dimensión moral, lo que está bien, lo que está mal. Lo que plantea Adela, la diferencia entre moral y ética, es que la ética es la reflexión filosófica que incluye la moral. Ahí está el punto. Los milicos soñaban con la educación moral, social y cívica. El sueño de los milicos era establecer un código moral de patria, aséptico, de establecer, bueno, el buen ciudadano no debe ser marxista, no debe ser contaminado por los presupuestos extranjerizantes, papa, y te ponían a un gaucho y Artigas, y ahí te daban como quien lava y no tuerce, todo secundario. Y eso está en el orden del discurso, ¿no? Entonces, en el discurso oral, dicho, pero estaba el canon de lo que debía ser. ¿Qué hacía si uno tenía un padre tupamaro? Tenía que delatarlo, decían los milicos cuando formaban maestros en la época de la dictadura. Siempre hay un caso de una compañera que contaba que estudió en la época de los militares y decía, si usted se entera que su padre es comunista, ¿qué hace? Le preguntaba el profesor de educación moral. Y esta mujer le dice, jovencita, 20 años, y trato de convencerlo que va por el mal camino. ¡No! ¡Tiene que denunciarlo! Le dice, en un examen de moral de magisterio. Entonces, la moral trata de las prácticas que uno trata de darle. Irina, no se comparte. No te puedes comer la torta vos sola. Tenés que partirla en tantos pedazos como compañeritos hay. Irina, no se rompe el libro. Y uno entra en eso. Y es una dimensión de la vida nuestra. Desde que bajamos los árboles, los seres humanos tenemos criterios para poder vivir. Esto no es lo que trata la ética. La ética, según Adela, es la reflexión filosófica sobre eso. Es pararse en otro lado, es una reflexión teórica. Entonces, ahí me parece que hay un punto interesante para pensar. Porque entonces, cuando vos analices como maestra la dimensión axiológica del acto educativo, vos vas a necesitar un marco teórico para ver de qué está. Dale, dale. Tipo, diversidad cultural. Ay. Sí. Quizás sea precioso, pero tiene mucho de ética y de moral, por lo menos la sigue siendo. Y lo seguimos poniendo, seguimos repitiendo, entonces, claro. Diversidad cultural. Yo educo en el arte educativo, educo para la diversidad, educo crisis moral, empleo, ética, asuntos. Educación en valores, los libritos del país. Era maravilloso. Es maravilloso. Cuando los colegios, sobre todo los colegios, algunos colegios privados, hablan de educación en valores. Yo trabajé en un colegio privado y teníamos un libro, un cuaderno blanco de educación en valores. Me acuerdo un director que me decía, este es el peor cuaderno de la escuela, porque era un desastre. La vida de fulanito a través... Ahí te ubica en el ámbito moral lo que tenés que hacer, sí o no, que es inherente al acto educativo. El maestro, y esta diferencia el acto educativo, el maestro tiene que tener una moral. Niños, no se puede traer celular a la clase, pero uno puede estar hablando, Pocho, comprame la lechuga porque ya me olvidé. Entonces ahí se me va. A ver, niños, vamos a respetar al compañero, y cuando viene otra compañera, viste, la hija de puta, la directora. Entonces, porque uno enseña un 10% con lo que dice y un 90% con lo que hace. Y la dimensión moral tiene con esos largos, que es contradictoria, que es ideológica, que está presente, que estamos. ¿Está? Todo grupo humano necesita un margen de tabúes y prohibiciones. Si no hay prohibición, estamos en las cavernas. O peor. Tiene que haber. Yo no me puedo acostar con toda mujer que me gusta. Tengo que tener una prohibición. ¿Qué prohibición? Tengo, yo no puedo hacer lo que quiero. Yo no puedo hacer lo que quiero. Y está la moral. Mala, buena. Y eso. Y hay una dimensión. Lo que plantea la ética y lo que plantea Adela es, esto se trata de estudiar y rastrear qué significa eso, ¿no? Más adelante ya dice, es un tema de lenguaje, de metalenguaje, ¿no? Es un prescribe la ligada acción, esta relación afecta al estatus de ambos modos de reflexión y lenguaje, en la medida en que la moral, ligada inmediatamente a la acción, prescribe la conducta de modo inmediato, mientras que la filosofía moral se pronuncia canónicamente, tiene una producción productiva canónicamente. Establece elementos de mala regulación. Es decir, si la reflexión moral se elabora en el lenguaje prescriptivo o orativo, la ética proporciona un canon mediato para la acción. Es decir, va más allá de la práctica directa de lo que yo hago. Al pensar éticamente, yo estoy elaborando o pensando sobre un proyecto que va más allá de eso. Yo sé que... Ahí va. A ver... Somos maestros. Carlito, no le puede estar pegando. Carlito, te voy a reventar, Carlito. Sacale el compadre de la oreja al compañero. Me tenés podrido, 40 guris. Carlito, me tenés podrido. ¿No? ¿Eso me convierte en un ser maldito que voy a tener que ser quemado en la hoguera valeriana? Y no, porque soy un ser humano. Pero yo no puedo decirle a un niño que me tiene podrido.